te asfixias, me asfixio yo también. ¿Qué quieren decirme? Yo no entiendo nada si vienen a redimirme. Nadie es más que nadie, y por supuesto que tú menos. Te asfixias, me asfixio yo también. ¿Qué quieren decirme? Yo no entiendo nada si vienen a redimirme. Nadie es más que nadie, y por supuesto que yo menos. ¿Qué quieren decir? No tienen cojones para enfrentarse a quienes deben, luego más tarde ceden. Son como niños en el patio del recreo, peleando, pataleando por un balón. Muchos se creen dioses de la razón, y eso es tan insulso dentro de un mundo tan amplio. Ha visto extravíos de esos a diario, mucha boca grande y poco plande. Ya nadie los querrá en su tándem. No es por casualidad, pero inseguridad lo que forja el malestar que sienten. Saben a qué se atienen, pero con ojos cerrados. Viven como cercados y empleados al servicio del miedo. Y se creen valientes, pero viven bloqueados, noqueados y actitud olvidados. Mira a tu alrededor, verás que hay gente a tu lado. No todo está acabado, hermano. Abre los ojos, mírate dentro. No es un experimento, solo oculta tus tormentos y endurece tus cimientos cuando los superes. Después dime quién eres, si un títere, un valiente, un bocazas. Planta cara y juega tus bazas. Te asfixias, me asfixio yo también. ¿Qué quieren decirme? Yo no entiendo nada si vienen a redimirme. Nadie es más que nadie, y por supuesto que tú menos. Te asfixias, me asfixio yo también. ¿Qué quieren decirme? Yo no entiendo nada si vienen a redimirme. Nadie es más que nadie, y por supuesto que yo menos. Te asfixias, ¿verdad? ¿Quieres arrastrar a tu naufragio a gente que hable, que da cuerda? Solo recuerda, la vida un boomerang. Y la verdad, con el tiempo siempre pone a cada cual en su lugar. Escribo tan profundo que rozo tus arterias. Hay gente que se asfixia en tonterías. Para mí no es cosa seria llorar niños de papa. Yo soy feliz con un tercio y una tapa, y lo que cobro me lo gano con sudor. Esto no es un hobby porque pongo mucho empeño. Somos de los mejores cantautores fuenlabreños. Tú la tienes en casa con tu madre porque no pudiste pillar leños. Tiene muchos años, muchos huevos, pero actos de niño pequeño. Como pequeños a los niños que descuidan. Los padres borrachos asfixiados dentro del me faltan dos. Total, inculcan lo que saben cuando beben porque están faltos de amor. Y no tienen cojones para enfrentarse a quienes deben, que son ellos mismos. Sus espejos rotos les devolverán la foto, que no es más que otro vómito. Te asfixias, me asfixio yo también. ¿Qué quieren decirme? Yo no entiendo nada si vienen a redimirme. Nadie es más que nadie, y por supuesto que tú menos. Te asfixias, me asfixio yo también. ¿Qué quieren decirme? Yo no entiendo nada si vienen a redimirme. Nadie es más que nadie, y por supuesto que yo menos. Yo también me asfixio, pero cojo bocanadas de aire. He estado por túneles perdido, sin mayor motivo de vivir que levantarme pa' comer. Pero yo quise salir. Hablé con mi familia y mis colegas. Son los que te quieren, los que aflojarán tu soga. Y si eso no lo ves, cuenta tus horas. No es nada material lo que en la vida se atesora. Me di cuenta temprano de esto, y es que vale más ser fiel que convertirse en un reflejo de lo que fuiste y huiste. Luego más tarde viste pedacitos de ti como en un catalejo. Pierden a sus colegas, pero no les importa. Disfruta tu vida, bohemio. Sabemos apreciar los pequeños detalles, lo que nos convierte en genios. Demonio observador, cuando nos jodes, que no serán mis líneas las que pringues con mentiras. Así que tira, remueven tus arenas movedizas, que ya no hay mano amiga que te salve, porque la desechaste. Barquitos de papel, que en momentos malos solo miran su barriga. ¿Sabéis? Lo que os hace falta es animaros de una puta vez. Dejad que los recuerdos sean putos recuerdos. Mierda, iros a tomar por el culo. Joder. Vivid la vida en su puta plenitud, ¿entendéis? Siempre hay desgracias, putas desgracias.